de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: Yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerto. Entonces los judíos le dijeron: Ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas. Y tú dices: El que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijera que no le conozco sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y, atravesando por el medio de ellos, se fue. Oremos. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra. Ya solamente lectura, Señor, nos dices bastante, Señor, de nuestra condición de rebeldía, Señor, que tenemos cada vez que escuchamos tu palabra. Y si no fuera por tu gracia y tu amor, Señor, quien nos ha llevado a humillarnos, a arrepentirnos de nuestros pecados, seríamos, Señor, rebeldes, como lo fuimos siempre, Señor. Estuviéramos andando en nuestras propias ideas, en nuestras propias opiniones, creyéndonos mejores que otros y aún creyéndonos mejores que tú, que tus mandamientos, despreciando, Señor, tu palabra, despreciando tus caminos, tu voluntad y haciendo la nuestra. Te alabamos, Señor, bendecimos tu nombre y te rogamos que nos ayudes. Sigas obrando en salvación en medio nuestro, Señor. Sigas, bendito Dios, dándonos de tu verdad y que esta quede grabada en nuestras vidas, Señor, en nuestros corazones, en nuestras mentes, en todo nuestro ser, para obedecerte. A ti la honra y la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Este pasaje, como el capítulo 6 y 7, son pasajes bien extensos del capítulo, ¿no? Del libro de San Juan. Y el Señor, hermanos, por medio de su palabra, tiene como propósito mostrarnos quiénes somos. Mostrar qué es el hombre ante Él. Y cuando Él elige un pueblo, como ya les había dicho el Señor a ellos, que no los eligió porque eran lo mejor, ni un pueblo importante, sino porque era la nación más insignificante que había en esta tierra. Y los eligió de esa manera, en esa humildad, para que puedan ellos mostrar su confianza, puedan mostrar el poder y la gloria de Dios, y puedan ellos de esta manera ser bendecidos. Pero ellos lo que hicieron fue tomarse esa gloria para sí mismos y jactarse. Se jactaron de esto y fueron castigados por el Señor. Y el Señor viene y declara todas estas cosas hermosas para que ellos se arrepientan. Ya no envía un profeta, ya no envía un mensajero, ya no envía un ángel. Él mismo viene a hablar en persona, se hace carne para traer el mensaje de salvación. El reino se había acercado porque el rey estaba aquí entre nosotros. Y el rey dice: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En este pasaje que hemos leído vamos a ver algunas muestras, algunas verdades que el Señor nos dice acerca de los que son sus hijos y aquellos de los que no son sus hijos. Para que no quede duda y para que aquellos que dicen ser del Señor, que creen en Dios y que en verdad no lo son, no porque otro hombre lo diga, sino porque el Señor lo señala en su palabra. Que pida al Señor y que le ruegue al Señor para que Él le muestre su real condición, qué cosas hay en su corazón. Y esto ya empieza el Señor diciendo acá que Él es la luz del mundo y el que me sigue, o sea, sus discípulos verdaderos, no andan en tinieblas. No andan en tinieblas. Lo va a repetir esto de una y otra manera. Pero los hijos de Dios no andan practicando el pecado. No andan. Andan en la luz de la vida. Es decir, viendo lo que no veían antes. Antes estábamos ciegos, como vamos a ver más adelante en el capítulo 9. ¿No? Antes no veíamos nuestra condición. Antes no veíamos a Dios, no veíamos a Cristo. No nos importaba nada de eso. Y algunos dicen, como los fariseos, sí vemos, sí sabemos. Pero no saben que sus ojos espirituales están cegados. ¿Y cuál es la evidencia, la muestra de eso? Es que continúan en pecados. Dicen conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Y no importa, no importa qué denominación o qué círculo evangélico, qué misión, si eres director de una misión, si eres pastor, si eres diácono, no importa. Los hijos de Dios no andan en tinieblas, andan en la luz de la vida. Ellos le dicen, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. En lugar de oír las palabras de Cristo, lo confrontan. En lugar de humillarse y decir, ¿verdad, Señor? Estamos en pecado. Tengo esto, a veces miento, a veces tengo envidia, no te puedo ver bien a ti. No vea en su corazón y enfrenta al mismo Dios. De chocar. No estaban con un enviado, hermanos. Estaban con el Rey de Reyes. Y no se inclinaban a él porque él no se había vestido de majestad, de oro, ni de un palacio como el de Salomón, con gradas de oro y leones a los costados. No, no, no. Él vino en humildad para mostrarnos cuál era el corazón de Dios. Y vino a conversar, a hablar, a anunciar su salvación. ¿Y qué los hombres dijeron? No, no, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Entonces el Señor le dice, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Hermanos, el Señor deja sin excusa al hombre solamente porque Él es verdadero. Porque Él dice la verdad. Nosotros exigimos más pruebas. Nosotros no, es que tiene que comprobarme si Él es del Señor. Y somos tan exigentes para poder dar un paso que Dios compruebe, como si tuviéramos el derecho de exigir que ese testimonio sea fehaciente para luego creer. La razón humana, ¿no? Nos creemos más sabios que Dios. Creemos que le podemos pedir a Dios explicaciones de lo que Él hace. Y el Señor dice, yo doy testimonio de mí mismo. Mi testimonio es verdadero porque digo la verdad, porque sé de dónde he venido. Y una de las cosas de los hijos de Dios justamente es que cuando vienen al Señor, aprendemos a decir la verdad. Aprendemos a confrontar nuestras vidas delante del Señor. Y nos podemos dar cuenta recién de nuestros pasos, que no éramos tan sabios, ni tan listos, ni tan poderosos como creíamos, y nos humillamos, y ya no confrontamos a Dios. Los que no son siguen haciendo esto. Y el Señor le dice, vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, según lo que ven. Yo no juzgo a nadie de esa manera. No, yo no juzgo a nadie. en la carne, viendo lo que son? No. Y el Señor les va a decir lo que ellos realmente son. El Señor les va a mostrar realmente su corazón. Y no les va a gustar. No les va a gustar. Hermanos, cuando uno se va a hacer un examen, se hace con el propósito, en verdad, de ver cómo está. Y aunque todos tienen el deseo de que los exámenes salgan bien, pero el deseo más importante debe ser que el examen nos diga realmente lo que nosotros tenemos. Si está bien los niveles de todo, ¿no? Si es un examen de sangre. No quisiéramos que nos engañen. Que estando mal, un examen diga, uy, está bien. Sería desastroso. Porque cuando vamos es porque está pasando algo, pero el examen sale mal y dice, no, tú estás bien. Todo está bien. Y uno dice, ah, qué bien, estoy bien. Pero el examen falló. Y si luego nos damos cuenta de que falló ese examen porque seguimos mal y vamos a otro lugar y comprobamos que nos mintieron, vamos a ir y oye, no exhibe tu examen. Me engañaste. Pero cuando Dios hace un examen verdadero del hombre, cuando Dios señala exactamente lo que somos, al hombre no le gusta. ¿Y por qué razón si la vida espiritual es más importante que la vida que vamos a tener, los años que vamos a vivir en esta tierra? ¿Por qué razón rechazamos eso? Y eso el Señor llama necedad. Profesando ser sabios, hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios. Como no nos gustó lo que nos decía Dios, entonces creamos nuestros dioses para seguir andando en tinieblas. Por eso la gente se postra ante un ídolo y baila ante él, fornica ante él, se emborracha ante él, roba ante él, adultera delante de él. Porque se crearon sus dioses, rechazaron la gloria de Dios. Y aquí están los judíos, como tú y yo, rechazando la palabra del Señor, rechazando al Rey de Reyes. Y el Señor le dice, en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Bien, yo soy el que doy testimonio de mí mismo. ¿Por qué es valedero? Porque habla la verdad. Y el Padre que me envió da testimonio de mí. Así que ya somos dos. Los que dan testimonio y el testimonio es verdadero. Porque el testimonio no solamente son palabras, como va a decir más adelante, acerca de las obras que él hacía. Ellas dan testimonio de mí. Y había un testimonio el cual ellos no querían ver, porque lo podían ver, pero no lo querían ver, que era la obra de Dios en sus hijos. La transformación, que aún después de que él ascendió, lo podían ver. Y decían, ¿de dónde tienen esta sabiduría? Son gente del vulgo. Y reconocían que habían estado con Jesús. Así la gente hoy reconoce de una manera que la obra hecha en nosotros es de Dios. No es de un hombre o de una religión. ¿Un hombre qué poder tiene para cambiar a otro hombre? Ninguno. ¿Una religión tiene poder para cambiar a una persona? No. Tiene poder para engañar, para seducir, pero no para transformar ni regenerar. Tiene poder de convencimiento intelectual, pero no tiene poder para cambiar el alma, para limpiar el corazón. Eso solo le pertenece a Dios. Por eso nos debemos examinar. ¿Decimos ser de Dios? Gloria a Dios si andamos en tinieblas. Perdón, si andamos en luz. Pero si andamos en tinieblas, entonces no podemos decir ser del Señor. El que me sigue no andará en tinieblas. El que es del Señor se humilla ante el Señor. No lo juzga, no confronta la palabra. ¿Cuánta gente hoy se ha levantado como teólogos de pensamientos nuevos y cuestionan a Dios? Y dicen, esta parte yo no la entiendo. Bueno, ¿qué habrá querido decir Pablo o Juan o Pedro? Quizás estaba en un momento angustioso o pasaba por esto. Entonces hay que tener cuidados y ya somos jueces de la palabra cuando la debemos recibir. Y exactamente hacemos lo mismo que estas personas. porque no llegan a entender lo que, no llegamos a entender lo que el Señor nos dice, decimos, bueno, lo desechamos. Porque es imposible entender la palabra de Dios con nuestro entendimiento, nos debemos humillar. Por eso ellos no entendían nada de lo que el Señor les decía. Por eso la predicación es una locura. Porque estamos anunciando algo que la gente no quiere, que la gente no entiende, que la gente no busca. Pero el Señor nos manda a predicar. Y nosotros podemos poner excusa y decir, pero la gente no quiere. Ya le he predicado a mi hermano, a mi hermana, a mi familiar tantas veces. Bueno, ya cumplimos. Pero el Señor nos manda a predicar. Y si Él quiere que insistamos, lo tenemos que hacer. A veces el Señor por ahí cierra puertas y dice ya no. Porque se le terminó el tiempo, la oportunidad que solamente Dios sabe. Pero cuando Dios nos pide insistir y nos pide que vayamos, tenemos que ir. Así la gente sea extremadamente perversa, como los ninivitas. Y debemos obedecer, no resistirnos como Jonás. Porque también nosotros éramos así, rebeldes, extraviados, haciendo el mal. Y el Señor nos alcanzó en nuestra rebeldía. El Señor le dice a ellos, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Ellos dicen, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy vosotros no podéis venir. En lugar de preguntarle al Señor, ellos se preguntaban, ¿qué quiso decir? Le preguntaban a otro como ellos, a otro ciego, esperando una respuesta. Pero todo era sarcasmo. Todo era, bueno, ¿tú lo entiendes? ¿Y tú? No, yo no entiendo. ¿Qué quiere decir? En lugar de humillar, decir, Rabí, porque le decían así. Aunque no lo consideraban, pero eran tan hipócritas que le decían, maestro, rabí, dinos, cuando querían tentarlo. Por eso le decía hipócrita, ¿por qué me tentáis? Esa lisonja, que no es de ahora, ellos lisonjeaban, la escritura dice que lisonjeaban a Dios. Como hoy muchas personas se presentan ante Dios, no guardan sus mandamientos, pero se presentan y dicen, Señor Dios Todopoderoso, bendito Dios, tú eres, y adoran, y salen y hacen su voluntad, la de ellos. Pensando que pueden chantajear, pueden sobornar a Dios con sus falsas adoraciones. No andan en la luz de la vida. Así están. Y el Señor, como escucha sus murmuraciones, dice, vosotros sois de abajo, sois terrenales, sois de este mundo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo, yo no pertenezco a este mundo. Los hijos de Dios, de la misma manera, no pertenecemos a este mundo. El Señor nos manda a salir del medio del mundo. No toquéis lo inmundo. Y seré para vosotros por padre e hijos. Algunos han interpretado mal esas palabras y se han ido, ¿no? Se han huido a los montes, han hecho por ahí cabañas, otros han hecho sus pequeñas ciudades, pueblitos, para vivir solamente entre creyentes, y han entendido esas palabras de una forma intelectual. Salir. Entonces han salido, han tomado sus hijos y han salido. De una manera, ayuda esta cierta sabiduría, pero no tienen valor algunos contra los apetitos de la carne. Y tenemos varias comunidades que han hecho eso. Y hasta ahora siguen, pero no han podido huir de la corrupción que hay en sus corazones. Y Dios no está diciéndonos que salgamos físicamente del mundo, sino que no nos contaminemos con las cosas de este mundo, que permanezcamos santos en medio de una generación maligna y perversa. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? El Señor les está diciendo algo que es grave, el examen del Señor es grave. El Señor, si queremos usar la analogía de un examen, ¿no? Sí, una comparación, el Señor le está diciendo, están camino a la muerte. Es como cuando uno va a un doctor, ¿no? Y puede sentirse mal y bueno, no sacarte exámenes y le dicen, siéntate, bueno, su mujer, estás muy mal, te quedan pocos días de vida. Pero ¿cómo, doctor, que si tienes esto, esto, esto? Y es, podemos operarte, pero nada va a cambiar. ¿Y cómo sales de ahí? ¿Cómo sales cuando te comunican algo así? ¿Sales a querer seguir trabajando, seguir ahorrando, seguir comiendo, seguir? ¿Sales así? Se acabó la vida. Te han dado una probabilidad de tiempo que ni siquiera ellos saben. Pero los exámenes, si son verdaderos, no se equivocan. Están señalando eso. Y el Señor les está diciendo eso. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces, yo conocí acá a una persona, no de primera mano, pero era un casero que vendía aquí en un mercado. Él se sentía mal. Su esposo le decía, anda al médico, bueno, sí, pero sí, hasta que ya comenzó a sentirse un poco, ¿no? Bueno, más mal, y fue. Y el médico le dijo eso, mira, tienes esta enfermedad, tienes que cuidarte, si quieres vivir un poco más de tiempo, deja esto, deja esa comida, deja esto, deja hacer esto, y puede ayudarte en algo. Su mujer dice que el médico le dijo eso a mi esposo. Pero él viene y me dice, déjeme hacer mi vida, yo voy a seguir. Y si tengo que morir, me moriré. Pero, ¿cómo vas a hacer eso? No, déjame comer lo que yo quiero. Y si me tengo que morir, me voy a morir. Y siguió y se murió. Duró un poco de tiempo y se murió. Y su mujer dice, él quiso morirse, porque el médico le dijo eso, que tiene malos hábitos y que tiene que dejarlos. Bien. Hay muchas personas que el Señor les dice, vas a morir eternamente. No solo físicamente, sino eternamente. Y dicen, ¿y qué importa? Me voy a quemar, pues. ¿Sí? Iré, pues. No saben lo que dicen. Y algunos creen que esa dureza va a terminar cuando el Señor los condene. Y que ahí en el infierno se van a arrepentir. No, en el infierno ya no hay lugar al arrepentimiento. En el infierno habrá un lloro y un crujir de dientes. Dice el Señor. En el infierno habrán maldiciones. Habrá una rebeldía perpetua y eterna contra Dios. Solo ya sin lugar a la ofensa porque no se les escuchará. Estarán apartados por toda la eternidad de Dios. Por no haber escuchado la voz del Señor. Y no nos creamos distintos a estas personas. ¿Tú quién eres? Le dicen a Cristo mismo. ¿Tú quién eres? Le has preguntado al Señor. ¿Tú quién eres para hacerme esto? ¿Por qué me has hecho? ¿Por qué? ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Por qué me he enfermado? ¿Por qué Dios me manda esto? ¿Por qué me quitó mi hijo? ¿Por qué perdí mi trabajo? ¿Por qué está pasando esto? ¿Dónde está Dios? ¿Tú quién eres? ¿Dónde está Dios? Dicen algunos, ¿no? Dios está en el mismo lugar, sentado en su trono, reinando. El que cambió de lugar fuiste tú. En lugar de seguir sus caminos, te apartaste. Y ahora, cuando bebes el mal de las consecuencias de tu pecado, no la quieres beber. Y te molestas, te enojas, como si Dios fuera responsable de tus malas decisiones, de tu inmundicia. El Señor le dice lo que desde el principio os he dicho. Ya les había dicho, yo soy la luz del mundo. ¿Quién eres? La luz del mundo. Ya les había dicho, yo soy la resurrección y la vida. Capítulo 5. Yo soy la resurrección y la vida. Escudriña las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas dan testimonio de la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. A vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Y son arrogantes y le dicen, ¿tú quién eres? Ya os lo he dicho. El Señor le dijo a la mujer samaritana, después de confrontarle su pecado, ella dice, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, ¿no? Cuando Él venga, Él nos enseñará todas las cosas. Yo soy el que habla contigo. Se acabó. Creyó. Y fue a avisar a los hombres. Y le dice, vení y ven. Venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Para que ellos lo comprueben, para que ellos vengan a ver al Señor. Gloriosa salvación. En Samaria. El pueblo detestado por los judíos. Y ahí el Señor anunció su evangelio y creyeron los samaritanos. Mucho más pobres. Despreciados. Y así escogió Dios a lo vil y a lo menospreciado. Yo no sé por qué hay jactancia hoy día en nuestros corazones de pertenecer al Señor o de creer por haber creído. La jactancia está excluida. Y si hay jactancia, es una muestra de que no hay obra de Dios. Sí, debemos arrepentir. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Miren la humildad del Señor. Él dice, no estoy hablando de mí mismo, estoy hablando de lo que Él me dijo, lo que Él me envió, el Padre. No entendieron que les hablaba del Padre. No entendieron. Ya les había dicho acerca de que no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Les está hablando del Padre. Le está diciendo, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre conocéis. También si me conociera, dice, si a mí me conocieseis, también a mi Padre conocería. No lo conocían. Pero ellos se jactaban diciendo que sí, que conocían al Padre. Y el Señor le dice que no. Entonces el Señor le dice, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Una declaración solo para Dios, que yo soy, el que subsiste por sí mismo, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Si somos hijos de Dios, herederos y coherederos con Cristo, este es nuestro corazón, hacer lo que al Padre le agrada. Y aunque nosotros todavía luchamos con el pecado y a veces fallamos, pero el deseo está presente y permanente en nuestro ser. Porque luego que fallamos, venimos, nos arrepentimos y retomamos el camino. La bondad del Señor de pastorearnos, de guiarnos otra vez al camino de la vida. Y por más torpe que seamos, no nos dejará perder. Porque Él es el pastor. Tendría que ser un mal pastor para perder alguno de sus ovejas. Y el ejemplo es David, que no perdió ninguno de sus ovejas. Fue ese león, fue ese oso, él iba y los arrebataba. Y así nosotros podamos haber caído en las garras del enemigo, del adversario, el Señor va a ir y nos va a librar. No puede devorar, aunque anda buscando a quien devorar. Devorará a los que no son hijos. Y para esto la palabra del Señor. Hermano, sigue esta confrontación, porque el Señor dice, hablando de Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Y si tú tienes una Biblia, vas a ver que entre el 30 y el 31 siempre ponen un subtítulo. Desde los números hasta los versículos que nos ayudan para encontrar un pasaje, pero los números no son inspirados, ni los subtítulos son inspirados. Pero algunos dicen, no, pero mi Biblia está así, pero eso no lo escribió el Señor. Esa división no la hizo el Señor, la hicieron los hombres, nosotros. Y me ha llamado siempre la atención porque hay una división entre el 30 y el 31, como diciendo, aquí empieza otra sección. No, el Señor sigue conversando con ellos, sigue confrontando su pecado. Y después que dice que muchos creyeron en Él, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Porque encontramos en las Escrituras mucha gente diciendo creer en el Señor. Ya en el capítulo 6 dice el Señor, desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás. ¿Por qué? Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? No eran verdaderos discípulos. Eran discípulos porque estaban detrás de Jesús, lo seguían, lo seguían. Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Así hay muchos que cuando el Señor les muestra, después de haber sido un tiempo, su real condición, no. Y siguen al Señor a su manera. Y dicen, yo tengo mi propia forma de creer. Cuando hay una sola. No hay dos, no hay alternativas. Hay una sola manera. Cada uno tiene su religión, hay que respetarla. Entre los hombres podemos hacer eso. Un cierto respeto, pero el Señor no respeta ni una sola. El Señor ha establecido un solo camino para llegar a Él, uno solo, para que nadie se equivoque. Es el sacrificio de su Hijo. Hay muchos que se han unido en las reuniones con nosotros y están allí queriendo escuchar la palabra, pero no están en Cristo. ¿Cuál es la evidencia? No se han arrepentido. La Escritura dice que hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. No porque una persona se suma a una congregación, o comienza a asistir, o a leer la Biblia, o a orar, o a tener algunos cambios en su vida. No, no, no. Hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Ese arrepentimiento es producido por el Señor. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Y si tu pecado hasta ahora no te ha entristecido, la obra del Señor no ha venido sobre ti para abandonar y dejar la inmundicia en que estamos viviendo, entonces no te creas en el Señor. Y no trates de seguirlo con tu fuerza porque te vas a engañar. Y es el peor engaño que un hombre se puede hacer. Creerse hijo de Dios y no serlo. Y aquí están los que dicen que habían creído en Él. Como Simón el Mago. Como Balaam. Como Diótrefes. Como Meneo. Como Fileto. ¿No? Como Figelo. Pablo dice falsos hermanos. Luego le dice en capítulo 20 de Hechos. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos, lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. La Biblia. Hombres malos. Y aquí están personas que habían creído en él. Entonces Jesús le dice a ellos, a los que dicen haber creído en él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nosotros escuchamos esas palabras y ¿qué decimos? Gloria a Dios. Oh Señor, que nosotros podamos permanecer en tu palabra y ser verdaderamente tus discípulos. Y que esa verdad nos haga libres, Señor. Gloria a tu nombre. No con lisonja, sino en verdad. Un ruego verdadero, genuino, de pedirle al Señor, sabiendo que todavía el pecado mora de una manera, que hay lucha con el pecado, pero es un deseo ferviente, no en la carne, no religioso, no intelectual, no pasional, sino espiritual, producido por el Señor, porque llegamos a amar la santidad y el Señor nos manda a adorarle en esa hermosura de la santidad. Así que nosotros escuchamos estas palabras y bendecimos al Señor, ¿no? Como dice el Salmo, levantado, bendecida al Señor. Nos ha hecho oír su palabra y yo quiero andar en esa verdad. Yo quiero ser libre, Señor, de la esclavitud de mi pecado. Síguelo haciendo. Porque la promesa del Señor es justamente eso. Y seréis libres. El Señor nos dice, y ya van a ser libres absolutamente. No, si eres libre. Y el creyente experimenta esta libertad. Que el pecado ya no se puede enseñorear de él. Y cada vez más va dejando la inmundicia. Y cada vez va dejando más los pecados que antes se colocaban en él como un señor. Y ya no servimos más a la inmundicia. Pero vamos a ver lo que dicen los judíos. Estas son palabras de amor. Estas son palabras verdaderas. Y los judíos dicen: linaje de Abraham somos. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Oh, hermanos, debemos creerlo porque está acá escrito. Así respondieron. Pero ¿saben, hermanos? Lo más trágico es que aún leyendo esta palabra la gente siga respondiendo igual. Es tremendo. La gente sigue respondiendo igual. Y ya el Señor había dicho en San Juan 3 que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y esa es la condenación. Estaba con el mismo Señor. Y lo confronta. ¿Tú quién eres? ¿Quién te haces a ti mismo? No, tu testimonio no es verdadero. ¿Tú das testimonio de ti mismo? ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿A dónde? ¿Que se irá a otro lugar? ¿A dónde se irá? El Señor le dice: en verdad os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Es un servidor momentáneo. El hijo sí queda para siempre. Son esclavos. Pero dice: no, jamás hemos sido esclavos de nadie. Aunque ellos habían sido esclavos en Egipto, en Babilonia, por los asirios, ahora estaban siendo esclavizados por los romanos, de una manera, ellos decían: yo, nosotros jamás hemos sido esclavos de nadie. Soberbia pura, ¿no? Ni aceptaban su historia. Algunos decían: sí, aunque hemos ido allá a servir, pero hemos seguido haciendo nuestra voluntad. Cuando le decían a Moisés: mejor no nos hubiese haber servido a los egipcios que morir en el desierto. ¿Por qué nos sacaste de allí? Pero acá está, no se acordaban. Porque no querían ver su condición. Es cuando se le dice a un pecador: varón, ¿por qué haces esto? ¿Por qué robas? Oye, ¿por qué le engañas a tu mujer? No. Es que es algo, es que yo amo. Tengo mucho amor para varias mujeres. Hasta hacen broma de sus pecados. Y cuando le hacen lo mismo: ¿por qué me has hecho esto? ¿Por qué? ¿Por qué tú has hecho lo mismo? Sí, pero ¿por qué no me perdonas? Y ahora, ¿por qué no le perdonas? La inmundicia. Se dan cuenta que es malo cuando se lo hacen. Pero cuando uno lo hace, no. Aquí está. Esclavos del pecado. Pero el hombre llama libertad a eso. El Señor lo llama libertinaje. Porque va a terminar en una disolución, en un caos. Pregunten a qué adúltero le ha ido bien, a qué fornicario, a qué mentiroso, a qué ladrón le ha ido bien, a qué envidioso le ha ido bien. ¿A quién? Pero ahí está el hombre, no dándose cuenta de su pecado y diciéndoles que van a ser condenados, que no van a quedar en la casa, que no son parte del pueblo del Señor, porque los hijos del Señor son libres, libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ya él había dicho que yo soy mi padre, yo soy su hijo, y yo he venido a hacer su voluntad. Y el Hijo, si el Hijo os libertare, estaban frente al mismo Salvador. El único que podía darles libertad de su pecado. El que podía obrar en ellos. Pues, hermanos, hemos estado en estos meses viendo a personas que dicen ser creyentes siendo esclavos de su pecado. Pero ellos dicen, no, yo soy creyente porque yo sé las. Yo guardo las cinco solas de la reforma. Estoy en este camino. Yo entiendo la doctrina de la gracia. Yo me he graduado en tal, tengo tal. Yo he servido tantos años. He enseñado. Heno, madera y hojarasca. Ante Dios. No sirve. Se quemará ante los ojos del Señor. Porque los ojos del Señor son como llamas de fuego. Y el fuego la probará, dice. Y lo trágico es que defienden su inmundicia. Defienden su pecado. Y creen que Dios es como ellos. Así creemos nosotros, ¿no? Que Dios no. Bueno, soy mentiroso, pero me excusará, ¿no? Soy débil. La debilidad que el Señor nos enseña en su palabra es la humildad, la sencillez para recibir su palabra. Y el Señor les dice, sé que soy descendiente de Abraham, porque ellos se habían jactado, le habían dicho, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos. Y dice, sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Mi palabra no tiene lugar en vosotros. No la cumplen, no la quieren obedecer, pero eran estudiosos de la palabra del Señor, doctorados en varios títulos que ellos habían creado. El principal, doctor de la ley, es decir, erudito en el conocimiento de la palabra del Señor. Tú le podías preguntar todo y ellos te resolvían cualquier asunto. Y el Señor les dice, mi palabra no haya cabida en vosotros. No es cuánto sabes aquí, no es cuánto uno puede supuestamente discernir o entender esto y responder. Ya a los 12 años Jesús le preguntó a los sacerdotes y les decía a ellos, y ellos se sorprendían de la sabiduría. Un niño de 12 años demostró que ellos no sabían nada del Señor, solamente letra. Huyamos de la teología, huyamos de los títulos. Huyamos de los centros de formación teológica, inmundicia, delante del Señor, que ha creado hombres jactanciosos de creer conocer a Dios. A Dios se le conoce en la intimidad. Ahí derramamos nuestro corazón delante de Él. ¿No fue necesario que David vaya a un lugar de estos para aprender? ¿O algún profeta? ¿O algún apóstol? El Señor los escogió, dice, para que estén con Él. Para que aprendan de Él. Es estar con el Señor. Y algunos desprecian esta comunión con el Señor para ir a fornicar con la sabiduría de este mundo. Mi palabra no haya cabido en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Los hijos de Dios, la palabra de Dios tiene cabida y escuchamos la palabra de Dios y esa es gloriosa, retumba en nuestro ser, nos causa temor y miedo porque de su trono sale así, como relámpago de fuego, dice Apocalipsis. La voz tronante del Señor, que hoy llega a nuestra vida y nos humillamos. Y no somos como aquello, por gracia, solo por gracia, no porque somos mejores que ellos. La diferencia no ha sido nuestro esfuerzo ni nuestra capacidad, no, no, la diferencia la hizo Cristo, que nos alcanzó en nuestra rebeldía. Por eso no, no. Cuando yo señalo a los judíos, no crean que me estoy ensoberbeciendo sobre ellos. Dios nos libre. Somos exactamente iguales. Quizás ellos con un mayor juicio porque el Señor les dio los pactos, la ley, toda esa promulgación de cosas, todas las ofrendas, todo se lo dio a ellos. Tendrán, por eso son juzgados primeramente. Pero ahora como hijos de Dios, nosotros también somos juzgados. El juicio comienza por nosotros. Por eso Dios no permitirá que ningún hijo de él practique el pecado o se burle de él. No lo permitirá. Nos disciplinará, nos azotará para participar de su santidad. Pero aquí están estos hombres que dijeron, el Señor le dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Él dice que tiene al Padre, que su Padre es Dios. Y él dice que nosotros hacemos lo que hemos oído cerca de vuestro Padre. Es decir, tenemos una comunión con otro Padre. Ellos sí entendieron eso. Y entonces le dicen, nuestro Padre es Abraham. Lo vuelven a decir, ya le habían dicho, el linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Digo, nuestro padre es Abraham. Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero el Señor le había dicho, sé que sois descendientes de Abraham, pero ahora le dice, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. No está hablando de ser hijos en la carne, en la sangre. Los judíos se han exaltado de esto. De ser descendientes de Abraham según la carne. A Dios no toma en cuenta eso. Tus hijos no son engendrados ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, ni de sangre. Tus hijos son, los engendra el mismo. Sean descendientes o sean gentiles, o sean de cualquier tribu, lengua, pueblo, nación. El Señor engendra a sus hijos. Pero ellos decían, no, nosotros somos hijos de Abraham. Ahí está. La jactancia que los llevó a la perdición. ¿Son hijos de Abraham? Si fueran, las obras de Abraham haríais, pero procuráis matarme. A mí, hombre que os he hablado la verdad, los examino, les digo lo que son y me procuran matar. Es como irse con que voy a un doctor, ¿no? El cuadro que me han puesto, el doctor me dice, sí, estás mal, ¿por qué me has dicho eso? Te voy a matar. Pero yo te digo, el doctor diría, ¿por qué me vas a matar? Yo te he dicho solo la verdad. Yo no soy responsable de tu... Ah, pero ¿por qué me has dicho esto? Claro, un doctor, uno diría, doctor, ¿qué hago? ¿Qué me recomienda? Y él me dirá las últimas recomendaciones, como dicen, para darle calidad de vida. ¿Me escuchabas? Terrible eso, ¿no? Se va a morir, pero hay que darle calidad de vida. El gran engaño. Los doctores deberían ser predicadores del Evangelio, ¿no? Porque tienen tanta gente pasando por sus consultorios rumbo a la muerte. Quiera Dios usar a los doctores cristianos. Y aparte de verle el mal espiritual. Y aquí estaba el doctor de doctores, que los hombres le decían: médico, cúrate a ti mismo, ¿no? O sea, haz lo tuyo también cerca de tus lugares, ¿no? Y el Señor les respondía, en verdad. Y dice: procuráis matarme. A mí, hombre, que os hablé la verdad, no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Le vuelve a decir por segunda vez que no son hijos de Abraham. Según Isaac, según la promesa. En la carne sí, pero según la promesa no lo era. La promesa del Señor de que sus hijos iban a andar en sus caminos, le iban a obedecer. Que en Isaac le iba a ser llamada descendencia, no en la carne, no en la sangre, sino espiritualmente. La promesa del Señor. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. De aquí este versículo se han sacado varias conclusiones o ideas que dicen que estaban acusándole, creyendo de que él era un hijo de fornicación. Pues no dice eso la Escritura. Solamente ellos decían que los que han nacido de un tema de fornicación, ¿no?, de pecado, no eran hijos de Dios. Eso era un entendimiento de parte de ellos. Pero si uno ha nacido en una familia, descendientes de Abraham, somos hijos de Dios. Y el Señor le dice: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Señal de los hijos de Dios. Muestra clarísima de los que el Señor ha redimido. Si vuestro padre... Si Dios es nuestro Padre, nosotros amamos a Dios. Si no lo amamos, no somos más. Y el Señor más adelante va a decir: si me amáis, guardad mis mandamientos. No guardamos los mandamientos del Señor, no amamos al Señor. No amamos al Señor, no pertenecemos a la familia del Señor. No somos hijos de Dios. No, pero ¿cómo que no? Yo creo, voy. Sí, ¿qué más guardamos? Los mandamientos del Señor. Cuidado en que nosotros hagamos hijos para Dios. Le digamos a alguien: no, yo sí creo que tú eres hijo. Por un tema amical o familiar. Los hijos de Dios aman a Cristo. Aman al Hijo. Como dice más adelante Juan en las epístolas. Todo aquel que ha sido engendrado por él ama también al que ha sido engendrado por él. Es imposible no amar a Cristo. Y amar a Cristo es guardar su palabra, obedecerle. Ciertamente me amaría, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Él vino a hacer la voluntad, vino como siervo, la razón por la cual algunos no pueden ver a Cristo como Dios, ¿no? Porque no vino con toda su gloria. Si venía así, moríamos. No podíamos resistir. Si la voz tronante en el Sinaí no se podía resistir, cuánto menos su presencia gloriosa aquí en la tierra. Por eso que él se despojó de su gloria. Y vino en forma de siervo, para hacer la voluntad del que le envió. Y luego dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Una pregunta muy directa, confrontativa. Y para ellos, como eran gente resentida, ofensiva. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Hermanos, el Señor les estaba hablando en su idioma. Pero ellos no llegaban a entender el idioma del Señor. El Señor le estaba hablando en hebreo, o algunos dicen arameo, o sea, el idioma. El Señor le estaba hablando en su idioma, y ellos, por eso la conversación. Pero el Señor le dice: no entendéis mi lenguaje. Porque la razón, Él le responde esa pregunta: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Respuesta: porque no podéis escuchar mi palabra. Y en otra versión dice: porque no podéis soportar. Y es lo mismo. Es cuando nosotros llamamos a nuestros hijos, ¿no? Y hoy se le dice: ¿por qué no me escuchas? Sí, ha oído. acá. Nos llama tres veces. O le das una recomendación o un consejo. Y no hace el consejo y se va y ya se lo subida, ¿no? Y después de un tiempo le va mal. Y uno le dice, ¿por qué no me escuchaste, hijo? Sí te oyó, ¿no? Te oyó perfectamente lo que le dijiste, pero no te escuchó. No soportó tu consejo, lo despreció. A eso se está refiriendo el Señor aquí. Porque no podéis escuchar, no pueden soportar, no lo quieren recibir. Y pregúntate, y preguntémonos, ¿queremos recibir los mandatos del Señor? ¿Son gratos para nuestra alma? ¿No son gravosos? Para los hijos de Dios, no. Porque son vida, porque son luz. Lámpara es a nuestros pies su palabra. Lumbrera nuestro camino. Pero en ellos, entonces el Señor, ahora, ¿querían escuchar una cosa clara? Aquí está. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Más claro? Tanto para ellos como para todos los que dicen creer en Dios y no obedecen sus mandamientos. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne, segará corrupción. Y el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Obras hechas en obediencia a Dios, en el Espíritu. Cuando dice el Señor, dice en el Espíritu, no está hablando de de una esfera donde uno se deja llevar por una pasión, un sentimiento. No, no. Está hablando de un conocimiento correcto, de un entendimiento, un discernimiento espiritual, de que uno hace las cosas porque Dios las ordena, Dios lo manda. Y así me cueste la vida. O me cueste mi cierta reputación, la voy a hacer porque Dios lo manda. No, pero a mí no me parece, esa parte es media dura, ¿no? Soy. Y si la pasamos por alto, entonces no amamos al Señor. Porque sabemos que cumplir esa palabra nos va a llevar al sufrimiento. ¿Por qué no abandonaban su pecado? ¿Por qué no decían, sí, hemos pecado, Señor, somos mentirosos, murmuradores? Cada rato te murmuramos a ti, cada rato hablamos mal de ti, cuando nos apartamos de ti buscamos cómo tentarte, estamos diciendo que no, el Señor le está diciendo, tu padre de ustedes es el diablo, no es Dios. No son descendientes espirituales de Abraham, de la carne sí, pero de espirituales no. ¿Algo más claro? ¿Por qué estas partes no están en las películas que salen? Porque no vende, ¿no? No vende. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Ha matado. Él mató a una gran cantidad de ángeles que los sedujo y ellos también cayeron conjuntamente con él. Ha sido un homicida. Desde el principio, y no ha permanecido en la verdad. Fue llamado el querubín protector, pero abandonó su llamado, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces algunos vienen y comienzan a preguntar, ¿y de dónde salió el diablo? ¿Y quién lo creó al diablo? Y comienzan a hacer, a razonar, a creer, tener sabiduría, a cuestionar a Dios. ¿Qué te interesa de dónde salió el diablo? Lo que te debe importar es por qué hace las obras del diablo. ¿Por qué te inclinas a lo malo? Esa debe ser tu preocupación. ¿Por qué los cristianos tenemos una lucha todavía en la carne? Y gracias a Dios vencemos el pecado. No estamos preguntando, ¿por qué me tienta? ¿Por qué viene? No, no. Reconocemos que separado del Señor nada podemos hacer. Cuando habla mentira, el suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Te va a engañar. Te va a decir que esto no está malo, ¿no? como en los años 70, ¿no? 60, 70 salió. No, pero la masturbación no es nada malo. Los médicos lo comenzaron a recomendar. La fornicación, claro, es una preparación para el matrimonio. Puede dar, ¿no? Son tus deseos, debe darle libertad. No puedes vivir así, cohibido, reprimido. No dale, porque si no te van a causar unos traumas en tu vida. Pura insensatez. Y ahí tenemos el resultado. Madres solteras, hijos abandonados, gente muriendo en el hospital, gente infectada. Ahí está. No, pero si tú deseas ser mujer siendo hombre, bueno, dale caso a tus sentimientos. Tus sentimientos son más importantes que lo que Dios, como Dios te ha creado. Y vaya a saber si Dios te ha creado, ¿no? Porque de repente, no, somos productos de esto y somos animales. Hay que darle rienda suelta. Te puedes casar con un árbol, con un animal. Estamos en los días de Noé, hermanos, en los días de Lot. El Señor está cerca. El Señor está cerca. Abramos los ojos, por favor. Y a mí, dice el Señor, porque digo la verdad, no me creéis. Frente al ejemplo que le puse, el examen verdadero y el examen fa fallo, nosotros. Como es bonito ¿no? El fallo porque dice cosas buenas, pero en la profunda hay una mentira. Decidimos creer el fallo. Porque cuando Dios nos dice lo que somos realmente, no. No. ¿Quién eres para decirme a mí lo que yo soy? ¿Quién eres? El Señor dice, tu creador. Venid a mí. ¿Quién te haces a ti mismo? Soy el creador. Te di la vida. Y mi descendencia o mi ascendencia. Yo vengo de tal familia. Y el Señor dice, sí, pero no eres hijo de él. ¿Cómo que no? Me llamo tal. Soy de la tribu tal. Y el Señor dice, pero eres hijo del diablo. ¿Por qué me dices eso? ¿Por qué me ofendes? No lo estaba ofendiendo, le estaba diciendo la verdad. Y la verdad, hermanos, parece ofensiva, pero la verdad es lo mejor que podemos escuchar. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no soy de Dios. Ya les dijo que no eran hijos espirituales de Abraham, que no eran hijos de Dios, que eran hijos del diablo. Y acá les dice que ustedes no me creen porque yo digo la verdad. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Ahí ya, hermano, deberían de caer. Ahí deberían decirle, ¿verdad? Sí. Sí, porque, oye, hemos pecado. Hemos hecho lo malo. ¿Cómo vamos a decir somos del Señor? Vivimos en pecado. Tú en verdad eres mentiroso. Yo soy fornicado y tú eres adúltero. O sea, y amamos el dinero. ¿No es cierto? Nos arrepentamos. ¿Por qué estamos confrontando a un hombre santo? Y él dice la verdad. Sabemos que ha venido de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces, que él hace si Dios no está con él. Sí, conversaban esas cosas entre ellos. Nicodemo lo saca a la luz. Y en lugar de arrepentirse, mandan a personas a tentarle. Como vimos allí en el capítulo 8, ¿no? En los primeros versículos. Trajeron una mujer. Dice la escritura, sorprendida en adulterio. Y decían esto, ¿no? Para tentarle. Para ponerle a prueba. decían esto tentándole. Tentaban al Señor. No les había bastado el haberlo hecho en el desierto, en toda la historia de Israel. Dios tenga misericordia de este pueblo, de la descendencia en sangre de Abraham. Está salvando a algunos, pero creo que debemos orar más por ellos, porque Dios tiene un remanente allí. No nos ensoberbezcamos, no somos mejores que ellos. Y el Señor les dice esto, y ellos dicen, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Y el Señor tiene que decirles humildemente, yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. ¿Ven la humildad de Cristo acá? ¿Ven la humildad del Señor? Yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Le estaba diciendo que era Dios. Que lo que él estaba hablando eran palabras de vida eterna y solamente esas las da Dios. Y él no dice el que guarda la palabra de tal, él dice el que guarda mi palabra nunca verá muerte. No es el religioso, no son las mezclas políticas religiosas que hay hoy en día, ¿no? Para luchar contra el progresismo y gente que se ha hecho libertad y una mezcla igual que la. O pertenecen a la misma madre, la madre de las rameras, que enseña que el pensamiento cristiano debe prevalecer sobre esta sociedad como una filosofía política, social. Dejen de mezclar lo santo con el mundo. Prediquemos el Evangelio y trabajemos apartándonos de este mundo, de los pensamientos. Pero no hay varios cristianos que están diciendo, saquemos tal, no, ¿por qué no una persona? Pongamos en el gobierno. Y con eso, ¿qué tendremos? Si fuera el plan de Dios, ya hubiese puesto presidentes cristianos verdaderos en todo el mundo. Él es el que pone las autoridades que están ahora. ¿O nos hemos olvidado de eso? Pero gente murmura contra el presidente y se olvidan de eso. Se olvidan de que el Señor ha puesto, y más bien debemos orar por ellos. Pero aquí están, juzgando la palabra del Señor. Y el Señor en humildad, mostrándoles quién es Él. Los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Ahora sí. Porque nuestro padre Abraham murió, ¿no? Y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Ahora sí, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis. Mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Esto es una revelación de que Abraham, cuando el Señor lo visitó allí en... Cuando vino a él con dos ángeles más y le dijo que iba a destruir a Sodoma y Gomorra, y el Señor habla con él y le dice que va a tener un hijo y le dice lo que va a hacer con esas ciudades. Y Abraham, dice la Escritura, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Creyó al Señor. Cuando vino el Señor no dijo, son unos extranjeros, son unos forasteros, ¿de dónde han venido? No, lo recibió. Y sin saber hospedó ángel y el mismo Hijo de Dios. Y fue llamado amigo de Dios, porque le creyó a Dios cuando le habló de su Hijo. Cuando le dijo, sal de tu tierra y tu parentela, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y aquí estaba el mismo hijo de Dios hablando con los supuestos hijos de Abraham, bueno, hijos en la carne, ¿verdad? Y no le creyeron. El Señor le dice, no hizo esto Abraham. Abraham se vio, vio mi día, vio el cumplimiento de estas cosas de antemano y se gozó. Y ellos dicen, aún no tiene 50 años y ha visto a Abraham. Todo lo interpretaba literalmente, como debemos decir ultra literalmente, ¿no? Sin entender espiritualmente las cosas del Señor. Lo llevaron a eso, ¿no? ¿Tú has visto a Abraham? ¿Tú eres? Les estaba diciendo que Él es eterno. Que Él había venido, ya lo había dicho, yo he venido. Nosotros no hemos venido, nosotros sí hemos nacido, hermano. Nuestra existencia comenzó el día que nosotros salimos, ¿no?, del vientre de nuestra madre. ¿Sí? Pero el Señor no, el Señor sí había venido. Se había hecho carne. Ya lo había dicho varias veces, pero en su palabra no haya cabida en ellos. El Señor le dice, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Querían saber la verdad, querían entenderla así como la exigían, ahí está. Soy eterno. Antes que Abraham fuese, yo soy. El que subsiste por sí mismo. Y llegaron al colmo, a querer matarlo. Decían, ¿no? Antes le decían, ¿quién procura matarlo? Le decía, ¿no? Decía, el capítulo 7, versículo 20, dice, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Y acá, el Señor le dice, pero procuráis matarme a mí, hombre que has hablado la verdad. Y vuelven a decirle, no, tú eres, tienes demonio, eres samaritano. ¿Quién te haces a ti mismo? ¿Has visto a Abraham? ¿Abraham te ha visto? Sí. Antes que fuese yo soy. Tomaron piedras para arrojarse. Jesús se escondió y salió del templo. Y atravesando por el medio de ellos se fue. O sea, veló su gloria. Él podía hacerlo. Él también pudo hacerlo cuando vinieron a capturar. Pudo hacer lo mismo. Que la gente poder pasar en medio de ellos. Pero nuestro Señor, cuando fue capturado, porque el tiempo se había cumplido, y el Hijo se entregaba, dando su vida. Nadie la tomaba, dice el Señor. Tengo poder para darla. Y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Hijo siempre siendo la voluntad del Padre. Como siervo, como lo que vino a enseñarnos. Amigo, no hagas de Cristo un ídolo. O un asistidor en tus momentos de prueba, un secretario, un amuleto. No hagas eso. Ven a Cristo. Humíllate delante de Él. Arrepiéntete de tus pecados. No encuentres satisfacción en lo que vienes haciendo contrario a la voluntad del Señor. Ven a Cristo. ¿Por qué seguir en esa vida de pecado? ¿Por qué de una manera confrontar al Señor como ellos lo hicieron? ¿Te ha hecho algún mal el Señor? ¿Te prometió algo y no lo hizo? Él ha prometido vida eterna, es decir, su presencia en nosotros. ¿A alguien le falló el Señor? No, es que yo le pedí algo y Él no me dio lo que yo le pedí. ¿Por qué se lo pediste? ¿Y qué le pediste? ¿Le pediste el perdón de tus pecados primeramente? Una persona una vez dijo, no, que yo le pedí al Señor que no mate a mi madre. ¿Por qué? ¿Por qué se va a llevar a mi mamá? Entonces, yo no creo en Él. Y esa es la razón por la cual no crees en el Señor. Sí, porque yo que amaba, lo más que amaba era a mi madre. Bueno, pecabas amando a tu madre. más que todas las cosas. Porque es a Dios a quien tienes que amar. Y tanto la vida tuya como la de tu madre le pertenecen a Él. Porque Él la ha dado. Y Él te la va a quitar. Así como te la ha quitado a tu madre, te la va a quitar a ti. Dios es Dios. Y no hay quien le diga qué debe hacer. Él es todo sabiduría, todo poder, tiene todo el dominio y debe tener toda la honra de nosotros. Y fíjense, ese Dios majestuoso, poderoso, es misericordioso. Porque debiéndonos haber matado el momento que nos rebelamos con Él, no lo hizo. Y hasta ti, hasta ahora que escuchas, todavía no lo ha hecho. Para que procedas al arrepentimiento. Para que creamos en Él, para que le obedezcamos. Y para que podamos beber de estos ríos que el Señor ha dado. Ríos de bendición, perdón de pecados. En el sacrificio de su Hijo. Solo en el amado, en aquel que murió y resucitó para darnos vida. ¿Por qué? Esa muerte fue por el pago de nuestros pecados. Puedes seguir en tu opción de vivir tu vida a tu manera. Al final habrá lloro y crujir de dientes. Te lo tenemos que decir. Tenemos que repetirte las palabras del Señor. Y habrá dolor y angustia. Ya no por un momento, sino por toda la eternidad. ¿Por qué no obedeces al Señor? ¿Por qué no creerle? ¿Por qué no venir a unos brazos tan amorosos? Mira la obra del Señor. Humillarse para venir a salvarnos a personas como nosotros, terribles pecadores. ¿Merecíamos algo? La muerte merecíamos, la condena eterna. Pero Dios, que es grande en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos salvó a los que hemos procedido al arrepentimiento, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su gran misericordia. Ven al Señor, por favor. Humíllate, inclina tu corazón delante del Señor. ¿Quieres estar al borde de una cama? O ya lo estás, quizás estás ahí. ¿Por qué? Lamentate de tu pecado y ven al Señor. Oremos. Señor, gracias te damos, Padre, por tu palabra, por hacernos ver, Señor, por medio de esta porción, que estas personas, Señor, no son diferentes a nosotros. ¿Cómo te enfrentaron, Señor, y confrontaron al Hijo de Dios, al que tú enviaste para nuestra salvación, Señor? ¿Cómo lo despreciaron, Padre? Igual hicimos nosotros, Señor, creyéndonos que nosotros podemos resolver nuestra vida, que en nuestras manos está nuestra prosperidad. Soberbia pura, Señor. Maligna, nacido de lo profundo del infierno, para condenarnos, Señor. Oh Dios, ayúdanos a mirarnos delante de ti, a descansar y esperar en ti, Señor. Ayúdanos a vernos aquí en este examen que tú hiciste. Aquí estamos, Señor. Por favor, salva, Señor. Que tu palabra haya cabido en nosotros, Señor. Tu palabra more en nosotros abundantemente. Que no nos resistamos a tus mandamientos, sino que veamos, Señor, que en ellos está la luz de la vida. Porque seguir el camino que Cristo nos trazó. A tu nombre, gloria, Padre. En Cristo Jesús, Señor. Amén.